odiarla con el tiempo. Buenas tardes, estamos haciendo bla. Y me sentí mucho mejor. Agradezco particularmente a Andrea Frade y a Mariano Cabano que me acompañan en esta producción totalmente local. La idea de hacer un, bueno, un programa, ¿cómo se llamaba antes? Un programa de la vuelta, ¿no? Magazine, como... El regreso, tal cual. Qué viejazo. No sé de dónde estamos volviendo. Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Dónde vuelve la gente ahora? Claro. Márquez, sí. Vamos a saludar a Walter. Sí, Walter, agradecemos a Walter. Que vamos a saludar a todos. Paciencia infinita en la operación, ¿no? Walter. Todo un camino de ida. No sabes lo que te espera. Recién nos abrazamos. No nos conocimos y ya nos estamos abrazando. No, Walter. Qué confianzudo. Qué buena onda. Y lo que, un poco retomar la idea del principio, agradecer a la emisora, la idea de poder hacer un programa, bueno, esto indeterminado, ¿no? En términos de la vuelta, esa vuelta que posiblemente pensaba para los 90, ¿no? El tema de... Bla, pero no es un chamuyo. O sea, no, bla, no llega a ser chamuyo porque es bla. Yo la verdad diría que esto es casi un programa sin nombre. Sí, sí. Un blef, un bla, un blef. Podría ser. Con las palabras, como hace Mauricio Cartoon, ¿no? Un blef. Podría ser. Bla, un blef. Quiero dejar claro esto. En la discusión del programa, del tono y de la temática, estaba siempre pendiente la cuestión contextual argentina, la cuestión de lo que se está viviendo. Entonces, la idea, bueno, un poco para quienes están escuchándonos desde ahora y no escucharon la previa, la idea de caminar una cornisa entre la horrible realidad nacional y la búsqueda de una diversión pasatista, ¿no? Sería un poco el tono buscado. Totalmente, sí, pasar un momento dentro de un contexto feo y complicado, tocar algunos temas que nos pueden aliviar un poco el día a día, el momento a momento que estamos transitando, porque tampoco uno puede estar absorbiendo todo lo que ve y que vive, porque es muy pesado, ¿no? Es una carga muy dura. Entonces, bueno, esto nos vamos a tratar de acompañarnos tal cual y ayudarnos a sobrevivir. O sea, un grupo de autoayuda, digamos. Claro, estaba pensando en eso. Divertirnos todo lo que la realidad nos permita, con respeto, que esto era, me parece que también un poco lo que habíamos hablado antes de sentarnos acá, con respeto por la dura situación y que nadie piense que nos estamos riendo de lo que pasa. Nos estamos riendo con lo que pasa y porque estamos tratando entre todos también de... que la cosa sea lo mejor posible o lo menos dura posible. Todo pasa. Pero la risa siempre aparece en los momentos tal profundos cual de dolor, como para anestesiar un poco. La risa quita los medios, claro, ¿no? Claro. El libro de Humberto Eco. Totalmente. Paso el teléfono para 11-58-01-7426 si quieres mandar un WhatsApp y contarnos algo de este clima maravilloso, hermoso, aún en esta tarde neblinesca. Puedes hacerlo. Y sí, esa novela, esa película está buenísima. Totalmente. La idea de un libro prohibido que hablaba justamente de el humor como con forma de contrarrestar el poder político, ¿no? Eso es genial. Y curiosamente el humor aparece siempre en los momentos difíciles de nuestra historia. Y tenemos una tradición muy grande en lo que tiene que ver el humor y en momentos difíciles de historia. Entonces, si uno empezamos a recorrer, que es un poco lo que uno veníamos haciendo en las últimas horas, últimos días, tratando de pensar en el formato de programa, aparecen estos programas así donde se joroba un poco con la realidad y con el contexto y con los personajes que habitan esta realidad tan, tan bizarra que tenemos. Porque bueno, ahí está. Este es me parece que yo siempre tuve la teoría de que Argentina parió escritores tremendos de todo tipo. Acá tenemos uno. Mira para otro lado. Sí. Estoy viendo cómo hacer que el micrófono caiga. Se está por el micrófono. Todo un oficio nuevo para mí. Sí, bueno, más o menos. Tenga paciencia. Pero no ha parido escritores demasiado estelares de ciencia ficción, ¿no? Sacando Borges, alguna cosa. Pero digo, no ha habido alguno que descolle internacionalmente. Espero no estar cometiendo alguna omisión grave. Pero ahora, ¿cómo hacer o cómo no pensarnos como gente que está absolutamente superada y que no podría imaginar cosas más ridículas que las que suceden? Yo creo que tenemos un sistema inmunológico ya que está absolutamente bloqueado. La idea de imaginarnos que algo no puede pasar. Pero pará, en la década de los 50 había una revista de ciencia ficción que hablaba de los marcianos llegando a la Argentina. Y hay un cuento de un argentino que está buenísimo, lo voy a traer para la próxima, que el mundo es invadido por los alienígenas y hay un borracho que logra tener el antídoto para la invasión, es un argentino, no me recuerdo ahora el nombre. Claro. Y justamente él es el que va a reconquistar el mundo a partir de que, bueno, los alienígenas no pueden tomar a Argentina, ¿no? Es que somos así los argentinos. Somos así los argentinos. Sí. Siempre sí, funcionamos. Cuesta al que no es argentino entender todas estas cuestiones y estas habilidades que tenemos para salir del paso de situaciones muy complejas, muy raras, muy difíciles. No, y además las cosas que nos pasan, los personajes que nos rodean y que evidentemente igual como sociedad generamos, ¿no? Nadie, no, acá ninguno vino de un plato volador. También hablábamos de pero esto. Pero algunos, perdóname, Mariano, algunos nos quieren. Sí, obvio. Y algunos quieren ser. Sí, claro que sí. Pará, quería decir algo. Argentina es un país milagroso. Ya lo creo. Argentina es un país milagroso. Esto es un milagro. Esto es un milagro. Esto es un milagro. Estamos acá, es un milagro. Bueno. Pero vos estabas diciendo algo, perdóname que te corté. No, yo lo primero que quiero decir, que en Bernal hay un oso en venta. No, ¿cómo se vende un oso? El oso Yogi. Hay un oso vivo. En venta. Pero ¿cómo un oso? Para Bernal. Yo, no es el Yellowstone, estoy imaginándome. Ya desde hoy a la mañana. Hay un oso de 2 metros. En Bernal, pero es un amigo tuyo que le dicen el oso. El oso. No. Yo no tengo amigos de 2 metros porque no lo escucho. Yo conocí. Hablando del oso. No me gusta la Perdón, porque tiene que ver con esto. Hoy cumpleaños Lucas Prato, que le decían el oso Prato. No es Lucas Prato. No, yo. No. Digo no, por linkear cosas raras. No es Prato. No, hay un oso. Pero a mí me tiene angustiada el tema. Pero está en venta el pero oso. Pará, primero, que haya un oso es raro, ¿no? Convengamos que no es normal que haya un oso. Bernal, aparte, Bernal es muy palermitano. Claro, ¿no? Es una cosa y así encima que está en venta, digamos, ¿no? La gente no anda vendiendo. En la vereda de 9 de julio, sí. Entre San Martín y Belgrano, sí. En donde había una cervecería que se llamaba Biergarten, que ya total está destruida, así que puedo decir que. Había un tremendo oso. Sí. Miren la canción. Pobre Morris. Ahí está. Terrible. Pobrecita. Bueno, había un tremendo oso. Y la. Estoy por llorar. Y la. Qué nostalgia me agarra. Me habla del oso. Claro, la canción del fondo. Claro. Y ya estoy a punto. Pero además el quiero abrazarlo. El perdón. Oso está ahí. Está un poco sucio, pero está ahí. Debes juntar mugre. Bueno, pero el oso estaba dentro de la cervecería. Cuando los dueños de la cervecería dejaron la cervecería, lanzaron al oso a la vereda. Y los albañiles que están trabajando lo pusieron en venta. Bueno, hagamos la campaña. Es un oso tremendo. Un dueño para el oso. Ahí está. Abracemos al oso. Porque además está. Pobre oso, lo desalojaron. Lo han puesto. Puede caer en manos de los tratantes de oso porque está en venta. Igual los bernaldenses son desalmados. ¿En serio está el oso? Ahí. ¿En serio está el oso en la calle? El oso está en la vereda a la venta. Pero. Todo el día, uno pasa noche y sigue estando ahí el oso, lo entran. Y de noche, la noche todavía no llegó, pero no, entran, no. Lo sacan, lo entran al oso, digamos, a mí me preocupa. Hoy apareció el cartel de venta del oso hoy y está el oso ahí, cualquiera puede pasar y verlo. Tiene una plataforma con redes. ¿Cómo? Sí, sí. Sí, total. Angustiante. Y la producción llamó al teléfono, de venta. No, yo debo decir que a mí me angustió mucho ver al oso. No me dio para abrazarlo porque está un poquito sucio el anudo. Esa lana está un poco. Necesita un desparasitador el oso, está, ¿no? Un poquito turbia, pero. ¡Ay, qué horrible! No, pobrecito. Pero no tuve buena. No, pero para. Vos fuiste a hacer una oferta por el oso. Yo fui a preguntar, a decirles que bueno, me solidarizaba con la situación del oso, que se podía hacer por el oso. Y me empezaron a. Bueno, me contaron que alguien dijo que se lo iba a llevar, lo abandonó. ¿Tiene nombre o no? ¿Es el oso? No, es un oso. Es un oso, así. Lo abandonó, lo dejó tirado el oso. El oso bueno, ya son datos. Ah, pero un oso bueno, abandonado. Está bueno porque, por ejemplo, en Bernal no hay hombre araña, como tenemos en la Bernal. En Bernal no tienen. Qué desilusión, le vi la cara al hombre araña. No. Nadie le ve la cara. Mira que hay gente que le vio la cara a Dios. Bueno, yo le vi la cara al hombre araña. Pero nadie le ve la cara. Sí, el otro día estaba fumando un pucho. Estaba sin la máscara. Qué feo. Estaba de recreo, dijo. Claro, es como el tren de alegría de la costa que bajan el no, es horrible. Los muñecos y demás. Eso no se hace. Y fuman o toman un vaso de alguna copa, una espirituosa, una bebida espirituosa. Bueno, el otro día andaba por Rivadavia y vi un tipo en Machine del hombre araña. Es el mismo que se hizo viral. Es el mismo de TikTok, el que canta. Que canta cumbia. Y algunos incluso han dicho que es un cumbiero famoso que está disfrazado. Bueno, yo el otro día que lo vi sin máscara. ¿Canta bien? hay un mito con respecto a quién claro. es. Claro. Sí. Es como el Caballero Rojo, ¿te acordás? En TikTok dice Strapani, que no sé quién es Strapani tampoco, que no es el periodista. Uy, sino que sino que es un cantante de cumbia. Que dice Strapani, el cantante de cumbia, ¿no? Hay un cantante que se llama Strapani. La señora de Strapani está mirando al marido. ¿Qué claro. haces cuando no está bueno, acá? Pero está, el tipo está en Rivadavia, cerca de Rivadavia y San Martín. Siempre está ahí arropado del Hombre Araña. Que en realidad la pregunta es, ¿qué hace el Hombre Araña para recibir las donaciones de la gente? Porque si pones la mano, te llena de paquería de araña. Claro, larga cosa. No podés. Y se saca la, si no tiene gorro, no puede pasar a gorro el Hombre Araña. No. Este igual Strapani. No debería sacar. ¿Este es Strapani? Mirá. A ver, ahí está. A ver. Ahí está. Ah, tenés que decirle que cante, a ver. Sí. Ahora sí es. Cotejá las voces. Pero este está medio tuneado, me parece, la voz del texto. ¿Este es el Strapani posta o es el Hombre Araña que apareció en...? No, tenés que investigar vos. Hay que investigar. Tenés que decirle, cantate algo. ¿Pero esta no es la canción del Hombre Araña? Claro. Claro, Spider-Man. Ah, capaz que se... Claro. Es. Ah, Márquez, no habías caído. Estamos cerrando. No. Pero lo que pasa es que no sé. A ver, Quilmes ha dado un montón de personajes, desde Churrinche al bailarín que tiene su monumento. Ah, sí, claro. Ahora, Quilmes tiene, para el mundo, estamos exportando un Hombre Araña cumbiero. Mirá. Y está ahí en Rivadavia, loco, así ¿no? que, bueno, no voy a traer un día. Bueno, yo quiero traer al oso y al Hombre Araña. Claro, y a Moris. Y a Moris, digamos. Moris es más difícil, me parece. Claro. Moris hay que traerlo de otro lado. Pero, ustedes rían. No. Hemos matado ya el primer personaje del año. No, no. Vive Moris. Bueno, vive. Dije de otro lado. Yo no dije del Mauricio, más allá. Mauricio Viravén. No dije del más allá. Dije de otro lado. No me había enterado. Yo digo, no, no. ¿Cuándo fue? Esa. Está grande, pero. Cerrar. Para poner un manto de respeto a la situación del oso, el que quiere ir a ver el oso está ahí, el que quiera comprar. Pero traigámoslo. No, traigámoslo, arropémoslo. Tiene una plataforma con rueditas. Yo mañana lo ato al auto y agarro por Irigoyen. Sí. Bueno, esa es la noticia. Mañana todos los portales de Quilmes. El oso con ruedita por la. Listo. Ojo el empedrado, porque Bernal tiene bastante calle empedrada ahí. Se nos va a mover el oso. Lo pierdo en la barrera. ¿El carrito? ¿Un qué? Rulemán, lo que nos tirábamos nosotros. Soy mujer, claro, los carritos, Rulemán. Sí. Pero es una ruedita. Un amigo perdió los dientes. Porque ¿en serio? Se le tenía un tornillo de eje, era ese. El estaba tema. Buenísimo. Claro, se le ajustaba el tornillo y se iba y con los pies lo dirigías. No, claro. El asunto va a ser cruzar la barrera con el oso. No, si vos no cruzás la barrera. ¿Cómo que no? Ah, sí, claro. Claro. No, se me va a complicar. Bueno, no sé, como sea, yo al oso. En mi casa somos muchos, tengo muchos animales. Soy yo, dos perros, otro animal más, uno es mucho. No puedo. Bueno, y no entra en el ascensor. Esto se va a convertir como en el programa de crónica la próxima, porque vamos a traer el Hombre Araña, el oso. ¿Cómo se llama Anabel Ascar, el programa que traía la persona? Bueno, vamos a tener un oso, el Hombre Araña. Encantadora. Estaría buenísimo. Una entrevista con el Hombre Araña está buena. Sí, sí, sí. Vamos a traerlo, vamos a convencerlo que venga a charlar con nosotros el Hombre Araña y que nos cante. Pero vos sos loco, ¿viste? Sí. No, bueno, es una sugerencia. Sí, porque, no, esto... Y si no, además, yo traigo alguien vestido de Hombre Araña. ¿Quién puede dar fe que el que traigo es el posta? Digamos, puedo traer un cachivache. Engañar, ¿no? Ya estás pensando ya tan temprano en engañar a la gente. Y pero hago periodismo. No, claro, no hay que decir eso. No hay que decir eso. Muy bien. 5 de la tarde, 57 minutos, dice el reloj. Bien. ¿Eh? Y la temperatura, 18 grados. Bien. 18 grados 1, el 1 no me importa, no me influye mucho en los pies, digamos. 18 grados no es una temperatura muy otoñal, no, digamos, es más veraniega. 72% humedad, mucha humedad, hoy a la mañana no se veía nada, era Londres. ¿No iba a venir nadie? Iba a venir nadie hoy a contarnos, pero nos iba a dar el pronóstico. Los más jóvenes no deben ni saber de qué estamos hablando. No, nadie. Habíamos producido una serie de cosas que no se dieron, pero bueno, seguimos avanzando. Pero ya van a venir, nadie va a venir. La próxima viene nadie a hablar del clima. Claro, nadie era la rusa que hablaba del clima. La meteoróloga del viejo Canal 7, de ATC, claro. Era buenísima. Sí, sí, bueno, sí. No sé si era buenísima. Era meteoróloga de carrera. Lo que pasa es que su ruso la fue como corriendo de la seriedad, digamos, pero era meteoróloga. Pero ella se lo tomaba en serio, nos reíamos nosotros obvio. De escucharlo hablar en ruso. Pero, por ejemplo, los meteorólogos tienen que estudiar la carrera, ¿no? Sí. Tienen que estudiar ciencia del clima. Es una carrera, claro, es una carrera que y es tiene muy extensa. Muy pocos alumnos y siempre están pidiendo que aquellos que les guste la temática se anoten en La Plata y en algunas universidades porque no hay... Es exactas, ciencias exactas. Sí. Además, y los putea todo el mundo, los sí, tipos, claro. Los pibes no quieren. Y corre riesgo de cerrarse. Tienen bajo nivel de frustración los chicos ahora. Bueno, ustedes bien saben, digamos, vamos a develar un misterio de los medios, ¿no? Que la mayoría de la gente que da el pronóstico en los medios son locutores y no son meteorólogos, lo mismo que. No, que ¿en serio? ¿En serio? Y lo que da en el tránsito. Hay algunos, algunos que sí, algunos que algunos sí. Algunos son meteorólogos. Y, sí, algunos sí. TN ha hecho como una cosa de sí. Eso, pero hay otros que no, son locutores. O... Lo que el tema me parece que con TN que encontró el nicho de audiencia con el tema en particular. Y entonces hay un grupo de meteorólogos porque hacen fenómenos, hacen, digamos, que hacen claro. Una cosa un poquitito pero para, más. Tienen el monopolio del decir el clima. Porque, ¿cuál, y en cuál los últimos el... años se han armado muchos grupos de meteorología que tiene que ver con las redes sociales y demás. Incluso hay canales en WhatsApp de gente fanática del clima que no son meteorólogos, que empiezan a correr rumores de tormenta, guarda, viene granizo y generan todo como los vientos. Y hay un montón de gente que es apasionada de esto. Incluso hay un programa los viernes en tele de la noche. Ah, de las tormentas. Las tormentas, casa tormentas. Fenómenos. Claro, las películas de gente que sigue los tornados. Hay gente fanática de las tormentas. Sí. ¿En Ambón habrá tornados? ¿Dónde está Ambón? Lo hablamos. Es la isla, cuando volvamos, si quieren, charlamos de la isla africana que quiere ser Argentina. Ah, mirá. Una isla africana. Porque alguien quiere ser como nosotros. ¿Quiere ser como nosotros? Sí, sí. Bueno, sí. En el mundial había países que andaban con banderas y cantando. Nos quieren, sí. Claro, nos quieren porque eran... Pero estos claro, africanos, ¿no? Yo creo que igual no me cierra mucho que hayamos sido el primer plato. Para mí que intentaron con Burkina Faso o algo con eso. Y ¿hemos colonizado África también, no? No, gracias que no es al revés, pero... No, pero hay una isla que ha pedido... Argentum. Ser Argentina. Es más, el que comanda la isla se llama Orlando Lagar, un nombre que bien podría ser acá, bueno, de Quilmes. Bueno, ya, claro. Tiene nombre de sindicato cervecero. Pista, claro, de acá, ¿no? De Barracas, Sarandí. No sé acordar, sí. Más aún, hablan castellano. Ah, muy sospechoso. Hablan portugués y hablan castellano. Vosé está cargado, yo me acuerdo. Vosé quiere venir para acá. Sí. ¿Y los tipos quieren ser argentinos? Los tipos quieren ser argentinos, quieren que Argentina reconozca su independencia y que después los adopte. Eso es Guinea Ecuatorial, ¿no? De Guinea Ecuatorial, la están pasando, ahora vamos a la parcería, es un lugar del mundo que la está pasando bastante mal, pero bueno, es una pequeña isla de 17 kilómetros que está como a la deriva y ellos han querido ser argentinos, quieren ser argentinos. No sé, ¿me contás ahora después? Como... Sí, como último momento, algo fresquito, los médicos de Garrahan han decidido en la asamblea levantar su paro. Hay el documento allí, en este momento está circulando ya el comunicado, que ahí está corriendo. Bueno, que en este momento recientes del Garrahan han decidido, por voto en asamblea, levantar el paro que estaban llevando adelante. Así que esto es reciente, es de último momento. Bueno, habrá que ver si es producto de alguna negociación que ha resultado beneficiosa, porque tenían una oferta lamentable. Sí. Bueno, habrá que ver a ver si a lo mejor esto, esperemos no sea producto de ninguna presión, sino de una solución, ¿no? Veremos cómo sigue en un ratito. Bueno, hacemos el corte de las 6 de la tarde, ¿le Así parece? Es, exactamente. Bueno, 6 de la tarde y ya volvemos. FM Sur, la primera. Directo a tus sentidos. En Eventos Quilmes sabemos de fiestas. Te ofrecemos un lugar único para vivir momentos inolvidables. 15 años, bodas, corporativos, sociales y mucho más. Celebra tu evento especial con nosotros. Consultanos en el 11 30 17 33 78, en @eventos.quilmes y en Videla 225. Eventos Quilmes, sabemos de fiestas. Soy Valentín, yo fui víctima de brujería y participando día viernes fui libre de todos los males que me atormentaban. Vos que sufrís a causa de la envidia, macumba, hechicerías, percibís cargas negativas en tu casa, participe este viernes de una limpieza espiritual y sea libre todos los viernes a las 10, 16 o 20 horas en Avenida Irigoyen. 480, Quilmes. Si te apasiona hacer radio y querés sumarte a la programación de FM Sur 88.9, envíanos tu propuesta a info@fmsur889.com.ar o al 11 65 64 7227.

Sí. Convivamos primero y después vemos. Dejemos que fluya, hacemos buena, sí, seamos buena energía, sí, todo positivo. Sí. Estaba, me quedé con el caso este, porque el caso de los africanos que quieren ser, claro, quieren ser argentinos. ¿Quieren ser argentinos? No conocen mucho, ¿no? O deben estar muy mal. Yo creo que no. A ver, me parece que no debemos haber sido la primera opción. Tengo la sospecha. Me gustaría saber las otras opciones, ¿no? Porque ¿qué les quedaba? Y Burkina Faso, les debe haber quedado. Bueno, 17 kilómetros cuadrados tiene la isla de Ambon, o sea que es como... Nada, de acá a capital. Nada, porque claro... es un barrio privado de Hudson. Debe ser casi, Nuevo Quilmes, claro. Si una cosa así, Nuevo Quilmes, otra digo, sí. Más o menos. Bueno, el asunto que, como decíamos, este lagar, el amigo lagar, está tratando desesperadamente de salir de las garras de Guinea, está tratando de que el mundo reconozca a Ambon, que no la reconocen como una nación aparte, está desesperado, tiene poco para ofrecer, porque con 17 kilómetros, 5.000 ambonenses que están desesperados por tirarse al agua, si es necesario. ¿Se sabe si es una monarquía, una república? No, es como está Lagar ahí. Lagar. Es un patrón de estancia, Lagar. Claro, Lagar lo mandó el dictador ahí. Bueno, no sé bien. No me pongo. Sí, bueno, la pasan mal, los tirotean. No, les pegan, no los dejan comer, les pasan películas de... le muestran fotos de gente fea, le dice mirá que si no te va a ir. Si salís de acá te va a pasar eso. Te va a ir, bueno, en fin. Casi a buen hombre. Bueno, pero el asunto. Viene el cuco. Tipo Blade Runner, ¿no? Una cosa así. Claro. Si salís. Claro. Sí, claro. Bueno, la cosa es que los tipos se ve que Google tienen y han decidido que quieren ser. Porque en algún momento de la historia ya lejos. Fueron descubiertos antes que nosotros, 1471, sí. A nosotros acá Colombia vino en 1492, pero ellos ya estaban. Ellos están descubiertos hace rato. Si no tendríamos nosotros que ser ambonenses en vez de ellos argentinos. Bueno, el asunto... Sí, pues ellos dicen que hay una vinculación con el virreinato. Con el virreinato, de hecho, bueno, hablan castellano entre una de sus lenguas. O sea, no tardaríamos tanto en comunicarnos con ellos. Y además ellos no tienen problema en ser una provincia nuestra incluso. Se ve que uno puede elegir de pronto. Se ve que pueden elegir, presumamos que los tipos conocen, porque aparte denuncian violaciones a los derechos humanos en este momento en Argentina, justamente no nos caracterizamos por ser defensores. Un poco fumados, yo creo que les da cualquier cosa viene bien, ¿no? Pero es un lance que se están tirando. Miren lo que dijo Lagar. Nosotros formamos parte del virreinato del Río de la Plata, junto con Argentina, Uruguay y Paraguay, pero no se les ocurrió a los otros países, entre otros. Y desde entonces hemos estado marcados. Las decisiones coloniales nos arrancaron en ese, o sea, salimos de los brazos de ellos y ahora estamos acá. El tipo en el fondo quiere jugar al fulbito acá, no quiere otra cosa que jugar al fulbito. ¿Qué dice Lagar? Lagar quiere jugar de 8 en el equipo Scaloni, no saben cómo. Dice, hoy queremos encontrarnos con nuestros hermanos de Argentina. Ahí está. Uy, tengo un hermano en la garra, es hermano mío. Ambonés. Ahí está. Ambonés. ¿Qué ahí hace? Va a ir Toto Caputo a biopsiarle los colchones, no sea cosa que tengan algo escondidito. Te queda lejos para fiscalizar una elección. Qué grande estoy para descubrir un hermano ahora. No tengo Te dice, sos fiscal en Anabón. Imagínate que te mandan a fiscalizar. Hay un barco que va cada 15 días y otro que cada 15 días te tenés que quedar. Pobre Pinky, la mesa de, ¿no? Te olvidé. A mí me tocó la de Lagar allá y me fiscalicé al recontracuete. Porque después... Puedo decir por el día que Pinky... Anunció que ganaba, ¿no? Claro, por la famosa mesa. Hace mucho la mesa de coche. La gente no se acuerda de esa mesa, ¿no? No. El viático pasa fiscalito. ¿Cuánto hace eso? ¿30 años? Y 90 y pico tiene que haber sido eso. 99. Quienes son más jóvenes, Pinky era una locutora hiper famosa. Para quienes son jóvenes, no más jóvenes. Quienes son más jóvenes. Sí, no, la creadora de... Bueno, fue la protagonista del pasaje de la televisión blanco y negro de color. Primero de mayo del 80, yo me acuerdo. Yo tenía un televisor, porque ya color, pero no se veía blanco y negro en casa. Voy a contar una... Ya volvemos con la isla de la gama. Yo tenía un televisor. La otra historia. Bueno, después. Yo tenía un televisor color, porque en mi casa mi viejo había comprado un televisor color que no andaba, era como un mueble, porque decía, este televisor color, pero se veía en blanco y negro. Si ¿para qué corno tenía un televisor color si se veía en blanco y negro? Un día apareció Pinky y dijo, y ahora la televisión se hace color. hizo un chasquido de dedos y apareció en colores. Todo. Sí. Ah, era verdad. En mi caso no. Yo seguía viendo blanco y negro, porque mi televisión era blanco y negro. Claro. Y lloraba. Claro. Y, bueno, ¿y qué fue lo primero que pudimos ver en colores, además de Pinky? Porque la gente no se acuerda. La bandera. La bandera, pero el programa, el primer programa. Yo la veía en blanco y negro. Tom y Jerry fue lo primero que pasó en colores. Claro. Y después todo volvió a ser en blanco y negro porque no andaba. Y después ya tuvo un problema porque estaba. Nosotros fuimos los primeros en tener PAL N. Eso para el Mundial fue. No, para el Mundial era para afuera, pero nosotros estuvimos en el 80 la tele en color. Ah. Porque tardamos unos años. Para afuera sí transmitía el viejo ATC y tardaron dos años. Que en Ambon ya veían en color y en el 78, en el 78, claro, Argentina transmitió. Se podía ver en color en otros países. En otros países. Bueno, eso de que decías de Ambon y demás, de Horacio Ambon y otras cuestiones. Vos sabés que es un tema de las comunicaciones argentinas muy serio porque fuimos el primer país del mundo en tener radio. Ah, sí. Ah, sí, sí. Y acá los bernalenses tienen. Claro, Guillermo Marconi hizo la primera transmisión entre hemisferio norte y hemisferio sur. Ahí está el sindicato. Sí. En Moreno y Las Villas, si no me equivoco, ¿no? El 27 de agosto. Sí, sí. Fue la primera transmisión de radio en el mundo. Pero fuimos casi los últimos en tener televisión. Porque la televisión empezó a funcionar el 17 de octubre con Eva Perón, la famosa imagen en el 51. Y tardó mucho llegar a la tele. Ya el mundo hacía rato que tenía tele y tenía en color la tele. Es decir, nosotros fuimos un país tardío en cuanto a la tele, porque estábamos pagando un montón de otras cuestiones geopolíticas, pero la radio fuimos pioneros y después todo se demoró, todo lo que vino después en medio se fue demorando y el color, ya hasta Cuba tenía tele en color hacía muchísimos años antes que nosotros. Bueno, nosotros tuvimos en 1980 la primera transmisión con Pinky, claro, que era la volviendo a claro, retomamos. Y ella en 99, en las famosas elecciones que había que decidir el nuevo rumbo del país, ahí está. Había una alianza y demás, estábamos peleando esta chance y ella decía que había ganado. Ella sale en la televisión a anunciar que había ganado. En una mesa de Necochea. Ahí está. Ella sale a anunciar que había ganado y después. Y después nada, y festejó todo. Y... Bueno. Bueno, volvamos al amigo Lagara. La mesa de Ambon podría. Ellos, aunque sea una provincia, cualquier cosa. ¿Cuántos son los anabonenses? Son 5.000. Ah, son. Son re poquitos. No más que la hinchada argentina de Quilmes. No joden mucho. Sí, pero sí. Bueno, pero ¿quieren que les cuente lo más curioso de todo esto? ¿Cuántos somos? Ustedes no están tomando en serio los hermanos. No, tenía para 10.000 cuando tenía tribuna, pero bueno, le quedó la cabecera, además no sé cuántos entran. ¿Quieren que les cuente lo más curioso de todo esto? Ya nos peleamos, ya me peleé, ya matamos a Mori, nos peleamos con Mori. No lo matamos. Ella produjo. Yo les quiero contar que el ingenio argentino, cuando se enteró que los amigos de Ambon querían ser argentinos y querían venir para acá o nosotros ir para allá, después lo vemos, agarraron el Google Maps, que es este mapa esto que aparece, y empezaron a poner locaciones. Entonces empezaron a llenar el mapa, lo intervinieron y empezaron a generar un mapa mundial ya con cosas argentinas. Entonces, es decir, que por si ejemplo, uno va a Google ahora, entra. En Ambon vos tenés el lago General San Martín, hay una ribera de Quilmes. Bien. Hay un mirador. Hay presencia quilmeña. Sí, pero no solo eso. Somos mirador, hackers internacionales. Mía Lemoine. Un río Matanza. Siempre tiene un río Matanza. Un campo anabonense de polo. Ese nos compiten a los quilmeños. Con el Arroyo Jiménez. Sí, nos compiten. Se meten siempre así en los Google. Está la Playa del Amor, que tiene una foto de Lionel Messi. Está el Parque Lineal de San Francisco Solano en Amor. Ahí vamos ganando 2-1. Bien, Solano. Epa. Rivera y Parque. La Avenida Las Carmelias. ¿Y qué pudo haber aparecido? Para mí que ahí hubo la mano de una oficina de la FIP. Ah, y hay que recaudar, hay que facturar, claro. Ahí, no es una buena señal para los pibes estos, ¿eh? No, por eso te digo que está todo, bueno. La biopsia de colchón me parece que está ahí a tiro. No está bueno. Bueno, como fuera... ¿será un paraíso fiscal? No. Nosotros tenemos... Habrá que pensar en eso también, ahí porque por ahí no en la sucursal para... Pero para es Argentina raro. No es un paraíso fiscal ahora. Es un paraíso, pero no sé si fiscal precisamente, es un paraíso. No, Argentina sí, es un paraíso. No, pero bueno, tenemos una isla. Las últimas medidas nos han convertido en un paraíso fiscal, como no. Y bueno, que las últimas medidas nos han convertido en un paraíso esto fiscal. Esto de blanquear y claro. Por eso, o sea, no tenés que buscar la vuelta de ir a otro lado, sí, a la Caimán, etc. No, ahora no. Ahora lo tenés acá. Lo que creo es que Seychelles, Caimán, toda esa historia, por lo menos hay una estabilidad que permite ser un lavadero y no tener riesgo. Eso es verdad. Acá no sabemos, porque para como Suiza nos falta. Claro, nos cambia la tabla cada rato, por ahí se nos ocurrió hacer un lavadero y de pronto... Por ahí, a lo mejor es una emboscada. Terminamos presos todos. A lo mejor es una emboscada. O nos conviene lo lavado también. De cualquier manera... Algunos números que estaba yo viendo el otro día fueron mucho más los dólares que se han comprado, sí, que los que han aparecido. Si no solo que los dólares supuestos del colchón no salen, sino que toda esta baja se está aprovechando para que algunos todavía... Sí, algunos más compran dólares porque saben que en algún momento sospechan que en algún momento esto... La famosa devaluación. Esto no va a durar para siempre. No, así que no sé. No sé. Bueno, siempre. Los anamoneses aún, a pesar de todo, quieren ser argentinos y bueno, los recibiremos con los brazos abiertos. Y si yo quiero ir a la isla, por ejemplo, ahora, y anda, me tomo el 324 y digo, me quiero ir a la isla de Lagarde, digamos, esta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? El 5 capaz que te deja, claro, porque viste el 5. Sí, la línea nueva esa por Matera, no sé. Claro, por pero ahí. ¿Hay algo que vaya a Lagarde o no? Digamos, a ver, los Hay un barquito. Ah, pero todos los días, como una Liscafobel, digamos, no. No está más Liscafobel, no. ¿Qué todos los días? Cada 15 días, Valverde. Barquito. Cada 15 días, entonces sí. Yo tengo que ir y comerme 15 días, si no me gustó, no. Pero 15 días del continente africano, no de claro. Acá. Tengo que ir a África, voy a África. No, de acá a Guinea. Claro. Todavía y después digo, bueno, pásenme. La panza de África, ¿no? Sí, no, sí. Y importa. Ahí estás, tenés que estar 15 días en 17 kilómetros con 5.000 tipos que quieren irse. Me olvidé de decirles algo muy curioso también. Está por la favor. Sucursal de Pastelitos de Betular, Sochori de Dorapa. Y algunas otras cosas. ¿Pero están los alfajorcitos? ¿Cómo se llama? ¿Lo que hace Betular? No son quilmeños esos. Los alfajorcitos, los macarón. Los macarón. Ah, alfajorcitos. Habla con propiedad, cabana. ¿Cómo vas a decir macarón? No soy de Palermo, soy de acá de. Pero es que el macarón no es un alfajorcito. Soy de Villa Las Rosas acá. Te entendí de milagro. Macarrón. Qué lindo Villa Las Rosas, este barrio. Villa claro, esto es Villa Las Rosas, macarrón. Macarrón. Rosa, qué lindo barrio. En mi época, si yo decía macarrón, me fajaban, así que prefiero decir alfajorcito. Sí, absolutamente. Claro. No, nadie te entendía. Nadie entendía. ¿Qué no sé si existían los macarrón? No, no, acá teníamos... No existía Betular. No, teníamos una heladería, no quiero decir porque existe, y que hacía en verano, hacía merengue, que sigue haciendo ahora, y pizza. La pizza era buenísima de ahí, ¿eh? Una heladería muy famosa que está... Sí, sí. Podía mandar a alguien. El 9 de julio, por ahí, ¿no? En Brown y... Sí, ahí. Que puede ser que los merengues estaban buenísimos, lo hacían en invierno. Nombre del Polo Norte. Claro. Pero antes hacían pizza ahí. Ah, nunca comí pizza. Sí. Faina de ahí era la mejor de todas. Pero después, mira, no sé. Bueno, nada. Hoy cambió todo. Pero bueno, sí, me hice acordar de los macarrones porque son como un merenguito. Claro, son los merenguitos chiquitos. Sí. No, pero ¿qué están diciendo? Es un alfajor de merengue. No parece que hubieran tenido un intendente cocinero. ¿Cómo van a decir que el...? No, pero tienen color, están como... Tienen todos fluorescentes. Se hacen con harina de almendra, te hacen con claras a nieve, harina de almendra, se le pone un colorante porque funciona lo que se rellenen. Son muy difíciles de hacer los macarrones, no se tienen que tener pollerita, me dijeron. ¿Pollerita? ¿Sabes lo que es la pollerita? Es el borde de la tapita. Cuando vos lo cocinás, hace un efecto que es una cosa que se llama pollerita, que es lo más difícil de todo. Es como el socarrat de la paella. Ah, mirá. Es muy fino para mí. Sí, para mí también. Aparte, para entretener el momento, me tengo que comer como 30, porque no me alcanza. Sí, son de aire. ¿Son así? Son como un canapé, como un canapé de dulce de leche, una cosa así. Como un canapecito. Yo me imaginaba un merengue chiquito. ¿Un merenguito? No te imaginas. No, son dos tapitas. Vamos a conseguir. Desembolsar. Sí. Sacá el colchón. No soy de mucho dulce. Hagamos un llamado. A nuestro WhatsApp. Que nos manden macarones para probar. ¿O dónde debe hacer macarones? No tengo idea, pero no tengo idea ni lo que es. No te digo que pensé que era un... Bueno, esto es... mini merengue. ¿Cómo no vas a saber lo que es un macarón? Estamos en el 5... No, espera. 5-801-7426. 11-5-801-7426. Bueno, no hablo más de Ambón. 7426. Ya está. Bueno, sí, ya quedó claro. Ya está. Cuando la gente llamaba a la radio para pedir canciones, no existe más eso, ¿no? Ah, no. Pasame. No, porque ahora está Spotify. Ahora está la forma. Pasame. Aparte, había que llamar a una radio para que pase una canción. Cómprate el disco, ¿no? Decíamos. Pasame sí, pero eso fue en su momento, era la música. Claro. Sí, la gente llamaba a ver canciones. Sí, Y en los pueblos llamaba para no, sí, avisarle a la tía Marta. Perdí que el gato, estaba. Perdí. Sí. Claro, totalmente. Sí, me olvidé los documentos. Bueno, yo recuperé en Mar del Plata, le usé Radio Atlántica, me recuperé los ¿Llamaste? Documentos. ¿Llamaste? No, les dejaron ahí, hicieron un llamado y un vecino de por ahí me dice, che, están diciendo. Estaba no, justo escuchando. Sí, decían, yo no. Hay un salame que se rió el documento. ¿Quién será? Dijiste vos. Y era caramba. Y salí por. La primera vez que salí en radio fue porque había perdido el documento. No, bueno, suerte. Y ahí tu destino quedó marcado. Ahí me enamoré. Ahí me encanta estar en el aire. Qué lindo. En el aire de la radio. Perdiendo los documentos. ¿Cómo Calamaro? Perdido y sin documentos. Ah, bueno, porque vos habías. Habíamos hablado de un tema de Calamaro, ¿no? Claro, porque íbamos a hablar de Belgrano y había una curiosidad. No lo quiero más a Calamaro. Calamaro es un me encantaba, pero sí, a partir de sus últimas declaraciones lo repudió. Porque es pro taurino, ¿no? Claro. Sí, sí. Y se peleó hace poquito en Colombia, tuvo declaraciones fuertes y dijo que no volvía más por eso. Hace todo un acting con una capa en un momento, pero... No, pero él es pro, además de sus años de vida en España. Y lo defiende como una fuente de trabajo. Sí. Sí. Medio aberrante el asunto. Me enojé, no lo escucho más, me encantaba. Sí, sí, es uno de esos músicos. Él está preocupadísimo porque yo no lo escucho más. Obvio. Yo tuve suerte de verlo ahora en el Quilmes Rock, hizo un gran show. Tengo que decirlo eso, y lo iba a ver con de reojo por sus declaraciones, por sus actitudes ante la vida y demás, pero un gran show. La verdad hay que reconocer que era. Es un gran músico. Un gran músico. Pues y un no lo quiero más. Pero bueno, está eso. Ahora, el tema taurino, de la corrida de toros, el tema taurino también, nosotros tenemos una tradición en el norte argentino que es distinto, porque no hay maltrato animal, que en Casabindo hay sí. Adornado con flores y demás. Es como... Pero todas esas, las carreras de galgo, las riñas de gallo, sí. Todo eso es aberrante. Y ya, digamos que desde la legislación hasta la conciencia está avanzando en que algunas cosas son, digamos, son barbaries que podríamos ir dejando ya de practicar. Totalmente. Es rara una defensa tan encendida como la que él hizo y una reacción como la que tuvo, que fue bastante violenta para con su público porque dijo nunca más y se fue, abandonó el escenario. Sí. Pero es una actitud que en el mundo de los músicos se le dice media pomelo. Esta no actitud es un personaje que no está bueno ser públicamente decir esas cosas. ¿Qué es pomelo? Es actitud, el personaje de Capuzotto era el rockero. Entonces cuando hay un rockero que se pasa en declaraciones en una actitud y dice que pomelo, que eso, claro. Bueno, está medio pomeleado en todo lo que dice y lo que hace. Y entonces le gusta provocar, toma. Bueno, muy amargo este pomelo que eligió. Incluso en las redes sociales tiene el nombre de un poeta de Raupaun, que es un poeta recontra polémico. Claro. Recontra polémico. Sí, a mí me parece que a veces no es un tema de los músicos en particular, sino que como que alguien trasciende en la creación de algo y pasa ese rol de pensar, de explicar qué es lo que hace a hablar de todo. Tal cual. Y con el tiempo, un tipo que toca bien el piano, que canta muy bien o que compone bien, termina opinando de política internacional. Y a mí me parece que ahí está. Hay un problema de comunicación, un problema de... Che, le estoy dando mucha importancia a este tipo. De cualquier manera, realidad, me parece, es un debate interesante ese que tiene que ver con la valoración artística independientemente de la obra. Quién, se paga la artista, ¿no? La obra. Esto es como cuando uno discute y dice, bueno, la famosa falacia, ¿no? O sea, juzgo la expresión en función de quién la dijo. Ad no, si la expresión es la falacia ad hominem. Falacia ad hominem. No quise hablar en latín porque... Ah, me encanta, hablemos en latín. Pero ¿en latín? Recién hablábamos de macarón y ahora no podemos hablar en latín, pongámonos de acuerdo. Hablemos de la falacia ad vericum. Sí. Veritum. Bueno, exactamente. El asunto es que uno debería tener la suficiente mesura como para separar al artista de sobre. De hecho, yo digo, a veces cuando me pongo a discutir y alguno dice, no, este actor no lo quiero porque es esto, no, el otro, el músico, no lo quiero, la verdad es que digo, bueno, pero uno no sabe, ve un cuadro, le gusta, no sabe lo que piensa el que lo pintó. No, me parece que el arte merece ser admirado y observado por fuera de quien ahora. Todo eso se me desmoronó cuando lo escuché a Calamaro decir eso. Me indigné y no lo escuché más. Dije, no lo escucho más a este tipo. Sí, sí. Lo que sucede es que, bueno, son tiempos donde está todo tan mediatizado y todo el mundo, como decía recién Jorge, todo el mundo puede opinar sobre un montón de temas. Porque si uno recorre la historia de nuestros artistas, Gardel era muy polémico en su vida. Piazzolla, bueno, Picasso, Neruda, eran tipos Borges, muy ¿no? Borges mismo. Sí, bueno, igual Borges, Marechal, son todos artistas que han atravesado momentos de respeto a su obra y hay una separación más allá de o por lo menos lo que ha quedado. Por ejemplo, hoy la obra de Piazzolla ha trascendido lo que él ha sido como persona. Sí, por eso, si uno analiza al Piazzolla hombre, y era complicado, un tipo muy complejo, incluso con sus propios compañeros músicos. Sin embargo, su obra es monumental y nos atraviesa y nos emociona a todos. No, pero si uno supiera, o si uno, digamos, a veces te conoces detalles de la vida de algunas personas y de lo contradictorio que esa vida es respecto de su propia obra o de lo que quiere transmitir con su obra, y te empezás a divorciar un poco de, ¿no? Insisto, uno tiene que, me parece que el arte merece que uno lo valore por fuera de su instrumento de creación, que es el que agarra el pincel, el que toca el instrumento, el que canta. No obstante lo cual, a Calamaro no lo escucho más. Sí, es verdad. Y hay muchos artistas que son aceptados o no a partir de estas opiniones públicas que tienen. Hay un montón. Podemos hacer una lista enorme. Y tiene razón Márquez. Hay alguien que una vez dijo: reivindico mi derecho a no opinar. Frase, sí, hay cosas que no hay que opinar. Usted la dijo. Sí, hace un montón de años me acuerdo que una vez escuchándolo, no sé qué pavada estaba diciendo, y no sé quién le preguntó. Sí, en la radio. Dijo: reivindico mi derecho a no opinar. No opinar de cosas que no me interesan, no tengo ganas o no sé. Tendríamos que tender a opinar menos, porque somos nos hemos acostumbrado a ser una máquina de opinar sobre todo, y a vernos en la obligación de opinar sobre todo, cuestión que hace que mucha gente hable contenedores de boludeces. Totalmente. Parece que tiene que ver con esto de Blas, con el mal de la época, de la palabra, de nos cualquiera. Quiero convencer que Blas es un buen nombre. Sí, es Cabano. Cuando va pasando el programa, voy pensando en Blas. Es un vendedor de seguro. A usted ya lo convenció. A mí todavía no. Es un gran título, Blas. Además, va a ser una publicación cultural. Pero sí, es interesante. Chiquito, cuento algo referencial. A mí, siempre la cuestión esta que bien dice Andrea, yo la planteaba en Borges. Borges era el único tipo que yo perdonaba. Esta cosa de, bueno, es Borges, puede decir cualquier cosa, los otros no, las otras no. Y ahora no sé, ahora, qué sé yo, me da lo mismo. O sea, no voy a comprar un disco de Calamaro, bueno, ya no se compran discos, pero no lo voy a escuchar más porque sea inteligente o deje de serlo. Hay temas que me gustan, lo escucho y... Uno también tiene otros consumos. Y el taurino me parece un estúpido. O sea, plantear hoy la defensa del del torero frente al toro, una batalla tan desigual, que encima genera fanatismo. Porque lo hizo de manera innecesaria casi como una provocación. Sí, lo fue a provocar. Y sus declaraciones en redes también terminan siendo innecesarias. Y es provocando justamente esas... hubo un montón de gente que se fue gestando como actor político, social o comunicacional a partir de la provocación. En el caso de Calamaro, bueno, encontró ese personaje y en las redes hay cosas que son inaceptables, la devolución o la vuelta, y según el humor del día, lo que le contesta a alguien que hasta lo está halagando, no sé, no está bueno nada de todo eso. Lo que sí sucede es que son tipos que uno empieza a recorrer. En los momentos que empezaban a hacer música, en los momentos que estaban en la pelea, en lo que era hacer música en el comienzo de la democracia, en los 80, la gente que los rodeaba, es decir, yo no creo que Miguel Abuelo acepte estar rodeado de gente media pava. Sí, de fachos, ¿no? Claro, era un tipo totalmente libre, aunque después por ahí terminaron peleando, qué sé yo. Pero fue músico incluso Charly García en el comienzo de la primera banda. Sí. Son tipos, ¿qué les pasó, no? ¿O qué nos sucedió? ¿O a todos? ¿Qué cosas nos fueron sucediendo? Como para ojo, también la propia intolerancia de uno, o la propia intolerancia que se va gestando en la sociedad, donde parece que ya nos irritamos mucho con las opiniones en general, en lugar de decir, bueno, más sí, que piense lo que quiera. A mí en ese tema puntualmente, porque me parece un tema... delicado, me parece un tema, me parece que hemos evolucionado bastante en la condición humana a partir de entender que no, el sufrimiento de otros seres vivos no es un buen plan. Entonces realmente me pareció una ganzada. Sí, totalmente. Me indignó, totalmente. No lo escuché más. Y eso lo escuché un montón, no lo escuché más. Me pongo de pie un poco, llegó el turco. Pero la voz. Llegó el turco. La voz. ¿Cuántos años hace que no voy al turco? Estamos aprovechando que viene el turco después para que la audiencia nos escuche. Claro, estamos... Tal cual. Uno aprovecha. Entonces, y aparte vamos a decir algo. Y aparte educado, me saludó primero. Algo que una vez charlamos con el turco, que es que no puede ser que no haya un pase de programación a la tarde. Entonces hoy vamos a... Qué lindo. Entregar el micrófono así, el micrófono... Se nos va a quejar que le vamos a dejar la audiencia fría a nosotros. No, para nada. ¿Cómo andan? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Una alegría. una voz de una mujer. Mi amigo con Calamaro, me desamigo de Calamaro. Sí, sí. Como Agnelotti, no como Agnelotti. Los venía escuchando atentamente. Bueno, es un placer tenerlos. Y bueno, hace un montón que te venía insistiendo. Me pone muy contento. Y el profesor Gabano, bueno. Hemos compartido unas cuantas trapisondas. Es un grande, el profesor Gabano es un grande. Un profesional grande fabuloso. De edad. El más joven de la mesa. ¿Tienes un Onix gris? Sí. ¿Por qué? Uy, me estás carpeteando. Mi cacho Isani cruzó el auto de esa manera para que estacione él y cinco más no puedan hacerlo. Es un grande. ¿Qué habré hecho? No, estacionó todo cruzado, entra el del solo. No. No, Ariano. Lo estacioné yo por tu culpa. No fui yo. Ahí bueno, yo fui. Tenés el ego más alto que yo, que soy Ariano. No, digamos que soy distraída. Uy, nos olvidamos del horóscopo ahora que dijo que era Ariano. Arrancamos, claro, ya tapando un estacionamiento. Bueno, arrancamos bien. Cosas que pasan. En familia. El señor Cisani no pudo estacionar por... No, usted me dijo, no, acá no pone el auto nadie. Yo lo dejé para que esté cómodo. Sí, está cómodo el auto, está re cómodo. No. Bien. Él tiene la culpa. Profesor. Me dijo, déjalo acá, que acá no estaciona ahí, nadie. No así. Mire, Márquez, si yo salgo... Yo creo que no, ni siquiera en el chino pueden descargar las cosas ya. Auto. ¿Está tan cruzado que? Bueno. Es como la película de Porcel, la de Olmedo. No dijo detrás del cuadro. Y bueno. A Capelletti lo echaron. Es culpa suya. Mejor que cuando salga el auto esté ahí. Bueno, ahora hay cuatro autos esperando estacionar. Hay carteles, pero bueno. Usted dirá que ahora cuando salgo me aplauden. Sí, ahora te aplaudo. Qué momento. Ahora está el público. Ser famoso por eso, sí, ya no sé si está el público esperando que nos vayamos para estacionar. No está esperando que nos vayamos para pedirnos una foto. Me asustó que diga que Nijisani pudo poner el auto. Digo, uy, qué momento. Era el primer y el último programa. Bueno, pero no. La culpa es suya, Márquez. Duramos. Estamos durando más de una hora. Usted me dijo que atraviese el auto ahí. Yo lo atraviesé. Ah, duramos una hora 18, y 35. Bueno, pues ya tuvimos el primer. Tuvimos tres situaciones. Matamos a Moritz. Sí. La otra fue la de. Espera que me acuerde de tantas cosas que hablamos. No me acuerdo. A mí me gustaba Moritz. Sí. Ahora, cuando yo vuelva con el auto y el oso, voy a ocupar el doble del lugar que ocupó el auto. Porque cuando traiga el oso... A mí me gustaba Moritz. Pero te digo, cuando ella dijo eso, quedé así. No sabía. Pero pobre. yo no dije del más allá. Dije de otro lugar. Del más allá. No, yo pensé eso. Pero bueno. ¿Dónde estará Moritz? Sí, me parece que tenemos que dar un corte, ¿no? Cortamos nada. Cortemos, ¿no? Que voy a sacar el auto. Dale. Cada vez que vibras, cada vez que soñás, cada vez que vivís intensamente. FM Sur 88.9 va directo a tus sentidos. Vacunación de refuerzo contra el sarampión. Aplicación gratuita de dosis extra para niños y niñas de entre 6 meses y 5 años sin orden médica. Conoce los centros de salud en varela.gov.ar/centros-de-salud. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Demasiado tránsito, muchas corridas, los chicos al colegio, tengo que ir al banco, las cuentas no cierran, el partido de pádel, el partido de fútbol, el tiempo pasa, la garganta se me seca. Soda y agua Estrubolini, hermanos. Calidad y pureza. 4253-8955. Estrubolini. Quiero más. ¿Querés realmente dejar de fumar? En Life Center Luján contamos con un programa de 7 días donde podrás controlar vos al cigarrillo y no él a vos. Con controles médicos y emocionales, masajes y tratamientos, actividad física y gastronomía saludable. Si realmente querés dejar este hábito o simplemente disfrutar del mejor spa de Buenos Aires, en Life Center Luján, a solo 50 minutos de Buenos Aires, te estamos esperando para una vida más sana. En Óptica Puerto Luz tenemos los anteojos ideales para conducir, lentes recetados y la mejor adaptación en lentes de contacto. Estilo, funcionalidad y asesoramiento personalizado. Te esperamos en Alem 184 Quilmes y en nuestras redes sociales. Óptica Puerto Luz, siempre con vos. Mencionando la radio tenés un 20% de descuento. Si te preocupan los aumentos, en Apresalud te damos un descuento del 15% por 6 meses para que tengas la mejor cobertura médica. Una amplia cartilla de prestadores, centros médicos propios, asesoramiento médico online, asistencia para tus vacaciones y muchos beneficios más. Además, un 5% de descuento extra si te adherís al débito automático. Ingresa a www.apresalud.com.ar y comenzá a disfrutar de estar bien protegido. Pídeme una quilmes y te la haré. Tocamos el cielo por tercera vez. Sos campeón del mundo, te la mereces. El equipo agarra lo que vos querés. La birra más linda la tomo contigo, amor. El que es campeón del mundo paga la Quilmes lo que quiere en quilmes.com.ar. Para más información consulta en www.quilmes.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Melanie Homsky, abogada, especialista en civil, comercial y divorcios. Seriedad, responsabilidad y honestidad para resolver con éxito su caso. Riobamba 429, piso 9, oficina 905, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 11-3457-3220. Email melaniehomskyabogada@hotmail.com. Sale el sol, el diario con la fuerza del sol. Deportivo, todos los días y a todo color. Reconstrucción integral y ensanche de la calle Gariboni. Trabajamos entre Avenida Hudson y Calle de la Ancianidad. Pavimentamos con cordones, iluminación LED, señalización y obra hidráulica. Renovamos 17 refugios para la espera del transporte público. Para más información, ingresa en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. En FM Sur 88.9 te acompañamos en el desarrollo de tu negocio. Por eso, te ofrecemos un plan de anunciantes acorde a tus necesidades. Comunicate a publicidad@fmsur889.com.ar o al 11 65 64 7227. ¿Te acordás de aquel día que sentiste como un deseo incontenible de dedicarle una canción? ¿Que se la tenías que dedicar sí o sí? FM Sur 88.9, cómplices de tus emociones. Seguimos en Bla, agradecemos a los compañeros, la re buena onda de los compañeros de deportes en FM. Quédense que, bueno, ya lo saben, programa tanque de la emisora, todo lo que quieren saber de fútbol. Le dije a Cabano que no opinara nada de fútbol, no. Y menos de Quilmes, para no. Uy, tengo alguna data, pero no lo pude. Cabano. No lo Cabano, no. Sé que te gusta la polémica. Data, sos un polemista. Cabano, no pise quintas no. Que no le perdonen. Hable de los mates, por ejemplo. Los mates podés decir. Tampoco, sí, pero voy a ser polémico también, porque yo soy polémico. No tengo como amores. Ajá. Es que tanto recuerdo con Gonza, con el Turco, compartiendo. He viajado en la camioneta del diario atrás a cubrir varios partidos, pero me acuerdo uno que fue Copa Argentina, el Mate Platense. Ah. Fuimos allá, lo que no es muy divertido, tanto, un montón de canchas, mucho tiempo compartiendo con ellos, radio, así que. Era buena gente. Verlo, sí. Pero bueno, hay datos, si quieren, me pinchan, No. No, no lo digo, no lo digo, no lo digo, no lo digo. Hablemos de Independiente, yo soy Independiente. Después le voy a decir al Turco un dato que tengo. Esa cara estuvo de más. Después le voy a contar al Turco que tengo un dato de la interna política. No, Márquez, no lo podemos sacar de este lugar a Cabano. Cabano está decidido a polemizar. A armar despelote. Es un polemista nato. Bueno, no digo nada, no digo nada. Entonces, yo me lo guardo. Me guardo la alianza que está armando en Quilmes, no la digo nada. No hay caso, ¿eh? Pero no es la alianza que la gente cree, ¿eh? Frade, usted tenía algo de noticias de las redes. Yo tenía un montón de cosas, pero ya favor, no se me perdí. ¿Ustedes usan el chat GPT? Sí, todo ¿sí? el tiempo. No te creo nada. No, no pusiste cara de... Todo el tiempo. ¿Usted, Cabano, usa el chat GPT? Bueno, en realidad me sorprendió a alguien que una vez le fui un tipo muy formado, ultra profesional, un tipo top, que le fuese una consulta técnica y me dice, ¿no lo preguntaste al chat? Está todo el mundo. Y el tipo que era recontra forma. No es que fui a un cachivache. Sacó el teléfono y me dice: horrible. Hola, ¿cómo te va? Te quiero hacer una consulta. Y me mostraba lo que le respondía el chat. Horrible. Como si fuese. Absolutamente. Bueno, ustedes usan el chat GPT, Oliverio. No lo saludamos, Oliverio. Oliverio está produciendo. Oliverio está produciendo a cuatro manos. Las redes. La juventud, sí, que nosotros ya no tenemos. Oliverio no puede. La juventud nos va a salvar. Estaría pudiendo creer lo cosas que. Sí. Bueno, la juventud nos va a salvar. Nos va a enseñar a hacer el streaming. Sí. A nosotros. Nos va a enseñar. Muy bien. Nos va a enseñar a hacer radio de verdad y a streamear de verdad. Porque nosotros somos de la vieja escuela. Yo soy de la época de la galena. Totalmente. Acá. Sintonizamos el rollito ese hasta que aganchamos. Todos de 50 y pico para arriba. Bueno, no, Walter. No es mi caso. Perdón, Walter es más joven. Walter y yo no, seguro. Pero Walter y Oliverio tampoco. Pero lo pasé. Alguna vez nos hemos subido a un techo para aventar una antena. Porque se veía la tele. La de tele. Y clavarlo en una papa. La papa. Tejer en una papa. Sí, claro, el tenedor. Sí. ¿Y cuánto de nosotros, para terminar el partido, más o menos que se vea, terminaba agarrado a la antenita del coso? Porque había estática. Qué interesante que era eso. Además, la antena pateaba. Yo me acuerdo que la antena tocaba la tele descalza. Pero uno hacía. Y la tele pateaba. No, tenés que... ¿Qué? Descalza, yo no, cuando le cuento, yo la heladera, le cuento ejemplo, a alguien... Niño, la heladera descalzo, niño, no hagan caso lo que dijo la tía. ¿Uno bailaba? No, nunca. Absolutamente. La descalzo, no. Alguno me está retando por el teléfono. Pero yo cuando le contaba, les cuento a gente muy joven, que había una perilla en el televisor para que no se mueva, porque, ¿te acordás? El vertical. Sí, el vertical. Y había que acomodarlo. No me creen que terrible. Pasaba eso. Pero bueno. No, los chicos no pueden creer que vivimos sin internet. Es verdad eso. Bueno. Nos estamos poniendo solemnes. Bueno, el asunto con el chat GPT, que la gente ya le está preguntando cualquier cosa. De hecho, voy a hacer un pequeño paréntesis. Una amiga mía le preguntó al chat GPT si podía volar. ¿Qué le dijo? Sí, le dio toda la instrucción, que suba a un lugar alto, que sacuda los brazos y que se tire. Un macanudo. Es peligroso el asunto. Bueno, GPT es un macanudo. Tirate que... Claro, te tocó un GPT. Era el marido. GPT, che. Era el marido, estaba atrás de... ¿Puedo volar? ¿Qué hacemos? Sí, vos mandate, que yo te atajo, la te dijo, claro. Y total. Estaba el marido atrás del chat. Claro. Bueno, el asunto esa es que... Sí, hacerte pasar por un chat. Bueno, miren. Sí, vos dale. Máquina. Estoy descompuesto del estómago. Dale, come naranja y mandarina todo el tiempo. Dale. Y toma mate. Ustedes están pensando en alguien. Están corporizando la imaginación. Por ese monitor y dice, ya GPT oral. Claro. Bueno. ¿No? Sí, ¿no? Y empezó a tirar fruta ahí. A mi amiga la mandó a volar el chat GPT y le dijo. Claro, ella quiere ir a la fuente. Y nosotros le estamos rompiendo. Se nota que es una periodista de raza. No es nuestro caso. Y ella... persiste en difundir. Yo estoy tratando de que ustedes de ordenar. Me dejen. Ahí está. No, pero está bueno eso. Walter, no le puedes cerrar los micrófonos. Es la garantía. A ellos, está dos. Bien, es la garantía de que el programa sale, ¿no? Claro, porque así, si era por nosotros, es como Álvarez y Borges, nosotros claro, lo hablamos. Ya son, claro. 18:47, que la pasamos bien. Bueno, espero que los oyentes les haya gustado, qué sé yo. Ustedes no tienen curiosidad por sí, porque por favor, yo les, si les algo, sí. El colmo no, del chat. No voy a poder dormir hoy. A ver, ¿qué pasa GPT. Con el chat? No, contanos de una buena vez qué hacemos con el chat. Por favor. Me dice de una buena vez, me reta como si yo no estuviera tres horas de vuelta. Tratando de... Hace media hora que estamos hablando del chat y no definimos. Por favor. Parecemos el 9 de Quilmes. Uy, no tenía ni idea que lo había puesto. Márquez, déjeme hablar. Ya está. Bueno, el asunto que una mujer griega... Sí. Sí. Fue la primera en presentar una demanda de divorcio a partir de lo que el chat GPT le dijo de su marido. Ah, mira, muy interesante. Depende. El asunto es que la señora le sacó una foto a la taza de café del marido. ¿Vieron que hay señoras que leen la borra? Ah, sí, la borra de café. La borra de café. ¿Le leyeron alguna vez la borra? No. Nunca le leyeron la borra. A ver, no le leyeron nada. No, suena, me suena fuerte. Suena fuerte. Marque, le leyeron la borra algún día. No, suena fuerte, sí, suena como una. Intenso. Yo, si hay algo que no dejo, que me lean la borra. No, no. ¿Usted? No, no. Ni la borra, ni la gorra, ni nada. A mí no me leen nada. Acompáñenme en esta cruzada antiborra. Bueno, perdón. Yo por eso no tomo café. Sí. Apenas leo de corrido, quieren que me lea la borra. Bueno, la cuestión es que la señora le saca una foto a la taza de café, a la borra. Walter, voy a hablar con vos, porque con estos dos no se puede. Sí, mirá la Walter. Le saca una foto, la escanea, o no sé cómo es con el chat GPT. No soy muy usuaria yo del chat GPT. Bueno. Y el chat GPT le hace una devolución diciéndole que la borra indicaba que el marido le estaba siendo infiel. Bueno. Y más aún, le dijo que si no sé qué era la marca. No tiene borra. No era café de. Seguro que no era el café de. ¿Cómo es? La cápsula, que es tan caro. No. Pues si encima te trae ese disgusto. Bueno, pero el asunto es que le dijo que lo engañaba con una mujer cuyo nombre empezaba con E. Ah. O sea, el. Le dio data. Le dio la posta. Bueno, esto tuvo dos consecuencias. Le dio la posta. La primera, que la mujer pidió el divorcio y se divorció del pobre tipo que todavía está tratando de ver. De explicarle a ver que era un café nada tomó, más. Que claro. No es que era... Y el segundo es que las videntes están empezando a preocuparse porque se pueden quedar sin laburo. Claro. Ah, claro. Porque este asunto de que el chat GPT te adivine y te cuente lo que vos. Imagínate, las tarotistas, las videntes están, están prendidas a fuego. Te cuento, hay una serie, no me acuerdo el nombre ahora, que en el futuro distópico, y que los psicólogos y psicólogas son una IA, una inteligencia artificial. Entonces vos ibas, te plantabas frente a la pantalla y hablabas, le decías tu problema, las cuestiones que te llevaban hasta ahí. Y la computadora te decía. Me hizo acordar a los edificios que tienen la pantalla con el tipo del otro lado. Sí, eso qué feo. Prosegur, ¿qué es eso? Sí, sí. Que por seguro se ponga, claro, porque acabas Bueno, pero claro, a mí me impresionó que quiero terminar sí, con una frase. Pero hay un cuento en el último libro de Cartoon, de Mauricio Cartoon, Dolores 10 minutos, de una mujer que se enamora del tipo del seguro. Y el tipo la grababa y demás, y después la extorsionaba y demás, y bueno, nada, buenísimo el cuento. Mirá. Muy lindo libro el último de Cartoon. Bueno, después lo vamos a compartir. Permítame acordar a esto de... Sí, bueno, tenemos que hacer una parte del libro. Algunos especialistas están indicando que cada vez más personas vulnerables no pueden distinguir entre realidad y ficción cuando interactúan con este tipo de tecnología. Ajá. Y más allá de todos los chistes y de todas las cuestiones curiosas, ojo con los pibes y ojo los pibes con el uso de algunas cosas. Porque todavía, hasta lo que sabemos, los seres humanos no hemos podido ser reemplazados. Por ¿ustedes se buscaron en el chat? No. Hicieron una prueba, porque aparece cualquier cosa. Yo creo que jugué en Vélez, una vez me busqué. Bien. Apareció que había jugado en Vélez, después que había... jugaba defensor en Vélez en la década del 70, pues cualquier cosa. Porque hizo la constelación familiar. Hizo cosas muy curiosas, parecen. Si uno pone un nombre, hagan hay uno de WhatsApp que. A es todo muy... el mundo buscándose en el chat GPT. Hay que buscarse, pongan su nombre para ver las cosas que le dice, porque además, esto que decíamos de no opinar, bueno, el chat opina y sabe de todo. Todo. Todo. Y no, no decir no lo sé, no conozco. No. Sí, hay una teoría que si uno le va dando más información y lo va como guiando, les va dando como... Sí, por supuesto, porque hay que famoso educarlo. Algoritmo, claro, el algoritmo funciona y el algoritmo se va nutriendo de manera exponencial, es decir, el algoritmo crece de una manera exponencial, por eso cada vez tiene más respuestas para todo y cada vez, y esto es lo más preocupante, me parece a mí, cada vez las respuestas se vuelven más razonables y más totalmente creíbles. Y eso hace que mucha gente confunda... primer consejo que un médico le da a uno es no googlees cuando uno se hace un análisis. Googlees. La gente lo primero que hace va con el chat GPT, más allá de estas cosas curiosas y de estas bromas que uno trata de hacer con algunas cosas, como todo, tiene atrás una cosa que es preocupante, por lo menos hasta que los seres humanos nos acostumbremos y asimilemos qué clase de uso podemos darle a las cosas, que siempre va a ser menos del que hacemos al principio. En Twitter, yo le sigo diciendo a Twitter, soy de otra época, X, se está usando mucho esto de la que la gente, cuando no sabe de qué está hablando, está discutiendo, le preguntan a, en vez de su GPT o GPT, hay uno que se llama Grok. Sí. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿Quién ese es este? el de X. Claro. Y entonces empiezan, y contesta cualquier cosa, muchas veces. Sí, sí. Interactúa y tiene que contestar. Pero la gente empieza como a preguntarle, a usar de consulta formal y real a la inteligencia artificial que está creada por X para ver sobre qué está hablando, quién es el de la foto, qué pasó con tal tema. Muy peligroso todo porque obviamente que si no está intermediado por personas y que con cierto sentido común, pues esto puede terminar en cualquier lado. Sí, y además... Podría la gente terminar votando a Milei, ponele. Podría ser. No podría, sé. No sé. No estuvimos lejos de que sea un invento de un chat no esto. No fue un chat esto que quedó y... No, así cortito, fuera de programa, Ray Bradbury, año 52, sí. Planteaba el tema de las pantallas y el tema de, bueno, claro. Los bomberos que quemaban los libros justamente claro. Porque lo peligroso era leer, una población totalmente estupidizada. Cada vez me sorprendo más cuando recuerdo ese libro, estoy hablando de Fahrenheit. Un tipo en el año 52, hace 70 años, vio sí. Lo que, ¿no? Esto que estamos hablando hoy de bueno, nada. Estaba, me acordaba sí, hay, de eso, ¿no? Muchos, el tema de muchos, las pantallas, las casas con pantallas. Hay muchos análisis, ¿no? Hay muchos análisis que hace mucho tiempo que muchos han hecho. A veces cuando uno se pone a analizar o estudiar lo que hacían los estoicos griegos, que eran los tipos que defendían dos argumentos diferentes en una misma conversación, uno se pone a pensar cuánto de eso, digamos, cuánto de los muchos que ahora construyen discursos para los unos y los otros no son ni más ni menos que aquello que hicieron los otros con bastante más talento, por cierto, y bastante menos maldad, ¿no? Sí. No sé, a veces da la sensación de que todo estaba inventado. Sí. Hay que, a ver, el consuelo que queda es pensar que esto es una transición hacia otra etapa de la humanidad. Sí, yo creo que cuando venga pero todo también, va a cambiar. Cuando vengan bomb. Pero son pocos. Y bueno, no importa, pero son si 5.000. Tiramos 5.000 acá, es un desastre. Es la hinchada de Arsenal. 5.000 bien... Arsenal no tiene 5.000 hinchas. No llega, ¿no? No llegamos. No. Son 200. 200 contra la no sé nada de fútbol, pero sí. hasta yo sé que eso no es así. No tiene. Vélez tampoco. No, Vélez tiene un poco más, pero que institucionalmente, claro, un poco más tiene. Claro. Márquez no caiga en la trampa, Cavani vuelve a hablar de fútbol. Sí, no, sí, no va no, llevando para el lado del comparo, peligroso, pues, pero... Había un amigo que era con el Suárez, que una vez trajo a su mamá, vivía con el Suárez, a ver a Boca. Y lo primero que dijo la mamá es, la madre de este personaje de suarense es, acá hay más gente que en todo mi pueblo. Claro. Y es eso. A veces las medidas para tomar... Claro. Yo lo hago como mecanismo bastante berreta mío, digamos, soy una persona. Es con una tribuna. Con un estadio, con claro. un espectáculo. Bueno, es una medida, es una los mesurada. Estadios claro. es una son claro. una medida que muchas veces se usa para claro. y bueno, pero eso es claro, ¿cuánta gente dos estadios. Reunió no tal llenó candidato? Un estadio. No llenó sí, estadio, sí, sí, bueno, sí, para saber sí, si realmente cual. Tiene peso o no. Sí, sí, más en un país como este donde el fútbol y donde las expresiones multitudinarias... Claro. Claro, suelen sucederse en esos escenarios. Totalmente. Sí, claro que sí. Somos bueno, puestos serios, no sé. Nos pusimos como... Me di cuenta la hora. Les iba a preguntar, ¿el miércoles que viene volvemos o vuelven? No sé qué onda. ¿Cómo están? Yo creo que estoy al cohete el miércoles que viene. Yo vengo con más el oso. Más vale que estoy acá. Estoy. Tenemos que venir con el oso y yo venir con el hombre araña. Claro. Yo traigo el hombre Spider-Man araña. Spider-Man cumbiero. Está claro. Bueno esa. Y me voy a tomar un Uber por las dudas para no estacionar el auto. Obstaculizar el estacionamiento. Para sí, no dejar rete, todo obturado, el todo obturado los accesos. Miren el moño que tiene la diputada. Ah, mirá. Mirá el moño rojo que se puso. Estamos viendo un monitor acá con un debate. Yo voy a apelar a una vieja. Qué país generoso. Pero miren el moño que se puso la señora. Va, señor. Diga de qué diputada está hablando. Lourdes Berreta o leo mal. No, Lourdes. Arrieta. No, no salió Berreta, pero. Porque leo mal, tengo tismatismo, tengo un problema. Leí Berreta, pero es Arrieta, ¿no? Sí, Arrieta. Ahí está. ¿Esta no era la del patito? Me parece que sí, ¿eh? Sí. Sí. Era la del patito. No me cuesta identificarlo porque estoy grande, entonces ya le perdí. Patito. Es como cuando aparece. Hay programas de Chimento al que no conozco a nadie. Bueno, me está pasando con esto, no conozco a nadie. Sí, a mí me pasa lo mismo. No sí, a mí también son. Me pasa. Pero por voluntad, ¿eh? Por voluntad pero, propia. Sí, no este, a mí me gusta. Estamos viendo TN, periodista vestido formalmente, sí. Tratando de darle visto de seriedad, viso sí. de seriedad. A lo que pasa al, la pantalla al delirio, partida, claro, al delirio de lo que es hoy. Sí. parte de nuestra Cámara de Diputados, ¿no? Sí, pero mira cómo se produjo, cómo está vestido. Claro, que todo. Vamos a decir que estamos viendo la imagen de la diputada Arrieta, que se ha puesto como una especie de repollo arriba de la cabeza, sí. Rojo sangre, como un moño. Tiene unas mangas como, no sé cómo se llama eso, como... Como que le queda grande. Sí, como de papel maché parece, ¿no? Mira. Sí, como inflado. Parece, no, me parece como el traje que usaba Heidi. Pero era blanco, este es negro, tenía como esa, sí, esa cosita. Sí, abuelito, media, dime tú. Sí, no tiene como esas cosas medias. No tiene un look medio Heidi, pero el dark, una Heidi dark es ella, mirá cómo sí, está. Le podría hacer como con el episodio ese que Pedro la tira por el barranco. ¿Te acordás de Pedro? Pará, sí. Pero ella es el bloque Pedro, transformación, capaz que está diciendo algo bueno a favor de los jubilados, a favor de... Bueno, no sé, no, Marcos. Estamos matando a alguien. Estamos matando, claro, estamos matando a alguien. Estamos haciendo como Morris. Sí, pero... Claro, sí. Quedamos que, mal con que Arrieta, conste en actas que yo a Morris no lo maté. No, no, acá nadie mató a nadie, pero... Para mí sí, porque a mí me dio una tristeza, me costó reponerme. Yo dije, estuve hay que minutos. Traerlo de otro lugar, pero no dije sí, del claro, más sí. Allá, dije lo de otro lugar. Lo traemos con el oso. Que vuela alto. Que traemos el oso y lo traemos... Yo miércoles que viene vengo con el y oso. Y yo voy a buscar a ver si... No, Morris, y se corre. Yo lo único que me va, me va a dar como cosa... A mí me da una sensación media extraña venir caminando por Irigoyen desde Rivadavia con el hombre araña. Voy a tratar de no estar muy pegado porque la gente me va a empezar como a señalar de... Con sí, cosas raras, ¿no? Absolutamente. A ver el amigo del hombre araña, decir, no, y yo lo único que hice, lo quise traer a la radio. Oh. Que venga solo. Claro, porque uno viene caminando y uno viene charlando, viene sacando y todo el él mundo. Él tranquilamente puede venir colgándose de los edificios. Porque generalmente pasa esto, que llama menos la atención el hombre araña que el que va al lado. Por supuesto. ¿Quién es el personaje que viene al lado del hombre araña? Por supuesto. Entonces uno va a quedar ahí como marcado. Por ser el amigo del hombre araña. ¿A usted qué le parece que me va a pasar a mí cuando venga arrastrando el oso? ¿A quién, claro, ¿de quién va se van a reír? La del oso va a ser. Claro. La del oso, viene la del oso. Qué feo. ¿Eh? Sí, vamos redondeando. ¿Te bueno, parece? Sí. Uy, mirá la hora que es. Nos van a echar. Pasó volando, agradecerle a la audiencia. Esto no se redondea más, Márquez. No, Walter, que tuvo mucha paciencia. Esto no se redondea más. Gracias, Walter. Vamos redondeando. Walter, olvídate todo el papelito que te pasé. El sí, papelito sí, no toda sirvió, la programación. No. Esto, dejalo para otro día. Sí, esto ¿no? Gracias, Oliverio. Gracias, Oliverio. La única presencia sí, razonable de esta. Sí, y hoy despedimos al guionista. Y la mía, claro. Al guionista del programa hay que echarlo, claro, porque claro. No se trabajó va el cohete. Se va con no trajo, es guionar para que nada. No lo hemos respetado, no tengamos nunca, guionista. Seguro que lo hizo con el chat. GPT. Nunca claro. Un tipo más frustrado o tipa. No pasa nada. No. Hay que pasarla bien, que fluya un rato y. Que fluya. ¿Y esperamos sí, el miércoles sí. Próximo? El bueno, miércoles. Yo les prometo que el miércoles que viene traigo más noticias de esas que no les importa nada. Bueno. Y vamos tenía a ver. Tenía una que era la mejor de todas. Pero los divagues de ustedes me han llevado por otros caminos. No. Vamos a volver mejores. Este que quiere hablar de ¿no? Fútbol. Y más luz. No, yo, pero lo mío del fútbol es como una cosa volvemos, lateral. Yo no hablo de fútbol este porque... Este que quiere hablar de fútbol. No, pero... Cabano. No, vos pero querés como... polemizar. Vos querés armar despelote. Yo quiero pelearme con alguien. Quiero que la querés pudrir, Cabano. ¿Quieren que les cuente la alianza que se sí, viene? No, te digo, no te digo. Ay, la querés pudrir, Cabano. No es un color que... Hay no, una... pero están acá la gente de fútbol. No, entonces no. Porque hay dos que están uniendo. Son re buena onda. Pero hay otros que se están escapando. De una lista para ir a la alianza esta. Cabano, hasta acá llegaste. Hasta acá llegaste. Bueno, me dejaron así. Despedite. No me despido. Me despido bueno, hasta cuándo. Hasta el miércoles. El próximo. Exactamente. Si vengo otro día no puedo entrar. Horas. Tengo únicamente, me abren. Creo que no. El portal de Belén sabe los miércoles. Bueno, voy a otro. Se sigue llamando Bla el miércoles. Que sí, viene. Gracias que tenés aire. Claro, hoy es Bla. El próximo va a ser Bla Bla y así vamos sumando los Bla Bla hasta llegar al programa, no sé, número 3. Claro, Bla Bla Bla. Ahí. Y ahí ya nos despedimos. Y ahí será cierto nombre. Como los Beatles, nos vamos a tener que separar un momento. ¿No? Es verdad. Lo dejamos en buenas manos. Gracias. Gracias, nos vemos el miércoles próximo. Gracias. Chao.